Mirá, yo supongo que esto ha pasado a lo largo de la cultura rock. El rock no es un género musical tan solo, ¿no? No solo con Los Redondos, ha pasado muchas veces con otras bandas. Yo supongo que el discurso general del rock representa el mundo más, lo más contemporáneo de las ideas. Por eso es que es una cultura que ya tiene varios años y que hasta yo supongo que el principio del milenio todavía va a seguir determinando muchas cosas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente más conservadora con respecto a su forma de vida, ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. El tiempo dirá si esa cosmovisión tan conservadora y pacata es la que va a determinar nuestras vidas.